Karina Ruiz, del barrio Sueños de María. Se está haciendo una acción en la puerta del Instituto Provincial de la Vivienda en calle Lavalle. Contanos qué es lo que están haciendo y para qué. Hola, buen día Ángel, buen día a toda la mosquitera. Hoy lo que hemos hecho es venir y hacer nuestra reunión de mesa de provincial de barrios populares aquí en la puerta del IPB, en el Instituto de la Vivienda, para pedir que designen sus dos miembros en el comité. Si te recordás que siempre nos has estado acompañando, el año pasado pedíamos la adhesión a la ley 27.453. No se consigue la adhesión, pero se consigue que se arme un comité. Ese comité está conformado por varios integrantes y dentro de esos integrantes, dos de esos integrantes son del IPB. Entonces ha pasado un año desde que se firmó la ley del comité y todavía no tenemos respuestas, y hoy en pedido es que designen sus dos integrantes. Desde acá del IPB, dos integrantes del IPB. Bueno, digamos, siguen las maniobras de dilatar lo más posible esto. ¿Cómo ven ustedes que aparte de esto que están haciendo acá, que es una junta de firmas, cómo ven que se puede seguir avanzando? Avanzando primero en lo que es el comité, es designar los integrantes de ese comité, y por eso mismo venimos acá. Lo que se está haciendo hoy es presentar la firma de nuestros vecinos para que cumplan con esto de la ley, porque no solamente no quisieron adherir, sino que se hizo la ley del comité, pero no, tampoco se cumple, o sea, no quieren cumplir la ley 27.453, pero también no quieren cumplir la 94.28, que es la del comité. Claro, y esto uno sí lo imagina, pero me gustaría escucharte luego decir a vos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que dilatan todo esto? Porque no le interesan los barrios populares. No le interesamos las personas que vivimos en los barrios populares. Pero nosotros necesitamos que se arme el comité, porque nosotros debemos llevar la problemática de cada barrio al comité para que se empiece a resolver la situación en los barrios. Hay barrios que no tienen agua, hay barrios que no tienen luz, hay barrios que están con problemas de desalojo. Hay un montón de situaciones que hay que resolverlas. Y se resuelve en conjunto. Y el conjunto en este caso es el comité. Bueno, ¿y ha venido gente de distintos barrios? ¿Tenés más o menos vecinos de dónde? De distintos barrios, estamos todos, está San Carlos, Malargüe, Las Heras, Maipú, Guaymallén, Luján, no me quiero olvidar ninguno, pero bueno, varios, somos claro, varios. Bien, ¿y cómo va esa articulación? Porque también es difícil poder comunicarse a tanta distancia. Nosotros estamos en comunicación siempre en la mesa. Siempre hacemos reuniones o virtuales o presenciales. Por ejemplo, esta reunión que se hizo acá en la puerta del IPB es presencial con los que pueden venir, pero también se hace todo, las reuniones se hacen virtual, o sea, estamos permanentemente en comunicación con todos los barrios, todos los días. Bueno, me acuerdo que en su momento habían particularmente dos diputados, un diputado y una diputada, que estaban muy cerca de esta situación y ayudaban o trataban de allanar el camino. ¿Qué situación hay hoy con respecto a los legisladores que están en la legislatura, valga la redundancia? Nos siguen acompañando la diputada Laura Chazarreta y el diputado Ramón, nos siguen acompañando, nos han recibido esta semana también, así que bueno, ellos van a hacer su parte, como siempre, porque siempre nos han estado acompañando, así que confiamos en eso. Sí, claro. Sí. Y en vista de algo positivo, ¿cómo crees que esto va a seguir avanzando? Que se va a formar. Yo tengo fe que se va a formar, porque acá no es un solo barrio, no es una sola familia, acá somos muchos barrios de toda la provincia y somos muchas familias que estamos viviendo en las formas no adecuadas que se debe vivir. O sea, estamos todos en riesgo de salud, de vivienda, sin agua, sin luz, como te decía recién. Entonces es importante que se arme un comité y que empiecen a recibir a la gente de los barrios. Que se arme, porque el comité es una forma de trabajar en conjunto y que se reciba a cada barrio para que cada uno pueda exponer su situación y a buscar la solución. Eso es lo que queremos y eso es lo que venimos a pedir. Que se arme el comité, que designe el IPB a los dos integrantes. Y la última. ¿Cuántos barrios populares hay? ¿Tenés más o menos idea de cuántas familias también integran estos barrios populares? Que estén registrados, porque hay muchos que no están registrados todavía. Mira, de barrios hay 317 sumando, porque se van agregando mucho más barrios, la situación no está como, entonces se siguen relevando más barrios. Hay 317 y cantidad de familias, no te puedo decir un número exacto, pero son muchísimas. Imagínate que en cada barrio, por ejemplo, hay 300, 200, 100. Claro. O sea, saca un cálculo, son muchas familias. Son más de 3.000 o 4.000 personas. Sí. Familias. No personas. Familias. Porque la familia, si vos buscás una familia tipo 3, 4, 7, 8 integrantes, o sea, somos muchas familias en los barrios, muchas familias que necesitamos que den una respuesta. Perfecto, muchas gracias, Karina. Gracias a vos, Ángel.